Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2130 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche esplendorosa. Bueno, pasada por lluvia, tenemos una depresión, pues que no llegó ni a tormenta. Sé que llovió muy fuerte allá por Quintana Roo, pero pues aquí nos cayó algo de lluvia. Seguirá nubladón, ya pasó, ya está una formación en el Golfo de México, así es de que hay que estar pendientes de la información y también del huracán Carlos que está en las costas del Pacífico, enfrente de Colima y de Michoacán, que pues parece es categoría 1 en este momento. Va a estar recorriendo lateralmente o paralelamente a la costa. Hay que mantenernos informados. Y bueno, gracias por acompañarnos. Juan de Dios Rincón arrancó con una linda canción. ¿Quién no escuchó esta canción o quién no bailó con...? Bueno, de mi época, ya van a empezar a decirme de cosas. San Francisco, be sure to wear flowers in your head. Una lindísima canción de Scott McKenzie. Que fíjense que esta canción fue escrita por John Phillips, integrante del grupo The Mamas and the Papas, ¿se acuerdan de aquel grupazo? Cantada por Scott McKenzie, que fue publicada en 1967, que también se conoce como el verano del amor. ¿Se acuerdan aquellas ondas de los hippies? Y bueno, ¿para qué le platico? Me acompaña Laura Alcalá en esta transmisión hoy lunes. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia, pues esperando que hayan pasado un bonito fin de semana. Nosotros por lo pronto pasamos un excelente fin de semana, ¿verdad, Robert? Oye, de veras. Fuimos ahí a San Crisanto. Bueno, toda la costa yucateca, la Riviera yucateca. Sí hubo amenaza de lluvia, fuerte, ¿no? Lluvia, pero realmente fue pura amenaza porque no, como que nomás pasó, se despejó, salió el sol, salió. Se volvió a meter y volvieron a venir las nubes. O sea, estuvo muy variado el cielo, pero se hicieron unas formaciones de nube preciosas. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo este domingo ahí por las costas. Se formaban así como hileras de las nubes, en ese blanco y ese azul. Bueno, en fin, yo que soy amante de la naturaleza, espero que algunos colegas amantes de la naturaleza lo hayan disfrutado también, Robert, este fin de semana tan bonito. Y esperemos que, bueno, allá en Cancún sí escuchamos que hubo pues fuertes lluvias, inundaciones. Ay, hasta un muertito por allá, oye, sí. En Quintana Roo sí estuvo dura qué la pena, lluvia. La verdad. Pero bueno, mira, amigos, nada más hay que protegernos, hay que cuidarnos, hay que seguir las indicaciones de las autoridades en caso necesario. Estamos en época de huracanes. Lo más importante es mantenernos pues informados y hagamos caso a las autoridades en caso necesario. Déjeme decirle que estamos en Periscope, transmitiendo en vivo desde Twitter, desde la aplicación Periscope. Y mire, ya encontré, usted nos puede ver si está usted en su computadora a través de www.periscope, así se escribe, periscope.tv, y busque Fórmula en los Negocios en vivo lunes 15 de junio del 2015 y podrá entrar desde su computadora a Periscope y podernos ver en vivo. Estamos transmitiendo en vivo a toda la red. Ya sabe que usted nos puede seguir a través de las redes sociales. Nuestro community manager Aranza Angulo está aquí para comunicarse con usted permanentemente. @ en los negocios en Twitter, Fórmula en los Negocios en Facebook y ahora en Periscope, periscope.tv, y busque Fórmula en los Negocios en vivo lunes 15 de junio 2015. También búsquenos como @ en los Negocios y dese de alta, baje la aplicación en su teléfono para que nos pueda ver en vivo en la transmisión aquí directamente con ustedes. Bien, déjenme presentarles, tenemos un tema sensacional. Ya saben que a nosotros nos gusta hablar de emprendedores y de todo eso. Nos acompaña Lisbeth Zumárraga, ella viene de Campus Mérida. Esto es un SOM, Startup México. Mucho gusto, Lisbeth, bienvenida, gracias por venir aquí al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Robert, Lau, un gustazo poder estar aquí con ustedes en Fórmula en los Negocios y con sus queridos radioescuchas, que me ha tocado igual que tienen una audiencia increíble. Gracias. Estoy muy contenta de poder estar acá. Vengo de Startup México Campus Mérida, que estamos ya abriendo el Campus Mérida por acá. Con toda la confianza me pueden decir Liz sin ningún problema, así ya entramos aquí en calorcito, en ambiente, sí, y ya fluye más la plática, ¿no? Oye, qué bueno. Platícanos, ¿qué es? Primero, Campus Mérida a mí me suena startup, emprendedores, empresas nuevas, empresas crecientes. Y campus, pues me suena a universidad. A ver, platícanos qué es. Perfecto, así les platico un poquito más o menos de qué se trata, porque a veces sí surge mucha curiosidad y, claro, bueno, ¿qué tanto incluye todo esto, no? Bueno, Startup México es realmente un campus de innovación para emprendedores, el primer campus en México, y es el primer campus que se abrió en la Ciudad de México, en el DF. Ahí prácticamente lo que nosotros hicimos fue juntar en un mismo lugar a todos los factores y los entes del ecosistema emprendedor. Okay. Es decir, estamos hablando que tenemos a emprendedores, tenemos startups que ya llegan, pues llevan cierto tiempo laborando ya en su proyecto y todo. Tenemos fondos de inversión, tenemos capital semilla, tenemos, órale, consultores, tenemos mentores. Y oye, tienes la parte del INE, del Instituto Nacional de Emprendedores, tienes la parte gubernamental para dar de alta empresas. Así es, tenemos de todo, trabajamos muy de la mano en conjunto con INADEM, en el, órale, caso de aquí de Campus Mérida, pues con una alianza increíble, ahorita platicamos igual de eso con la Universidad del Mayab. Y lo padre de aquí es que pues nos llevamos muy bien con todos, ¿no? Y el chiste, claro, es unir esfuerzos, y tenemos parte de gobierno, parte academia, parte empresarios, parte, correcto, emprendedores, correcto, todo en un mismo lugar para ir fortaleciendo esta red y este ecosistema emprendedor, ya no solo en su nivel sureste, sino a nivel nacional. Y pues, oye, y dime una cosa, ¿esta es una empresa, SOM, Startup México, es una empresa privada? Startup México es una empresa privada, exactamente, okay, y inició en el DF y ahorita se están abriendo dos campus. Nos ha ido también, órale, la bien, respuesta que se ha tenido ha sido excelente, proyectos muy, muy interesantes, que se está abriendo lo que es el campus en León, Guanajuato, y el campus, okay, aquí en Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, aquí hay un evento próximo para la apertura, ¿no? De hecho, el lanzamiento, digamos, oficial fue junto con el evento que tuvo la Universidad del Mayab en Scaling Up. No sé si escucharon, okay, ese, sí, congreso. Por acá estuvo así, Regina Garza, sí. Exacto, ahí estuvimos igual, pues la gente de Startup México, vinieron los fundadores y todo a dar unas pláticas, unos talleres. Y ahorita hay una convocatoria abierta, ¿eh? Así que estamos a, órale, muy buen, a ver, tiempo. Ahorita de que nos vas a platicar más sobre esto, porque pues es algo así como que muchos emprendedores, sobre todo recién egresados de la universidad, o aquellos emprendedores que finalmente decidieron, oye, voy a poner mi empresa, o aquellos emprendedores, sí has de saber que aquí en Mérida hay como un boom de crecimiento de empresas de tecnologías de la información, y que pues como que estuvieran esperando a alguien así, completito, como le llamaste, el ecosistema completo para que puedas desarrollar tu empresa. Claro, claro, de eso se trata, ¿no? Hay muchísima gente con ideas interesantes, proyectos buenísimos, y a veces no saben hacia dónde recurrir, ¿no? Claro. Entonces, para eso está Startup México, estamos ya aquí en Campus Mérida, y coincido contigo, ¿no? A veces son uno de los mitos que hay que romper, que a veces pensamos que los emprendedores tienen que ser jóvenes, ¿no? Sí, o que tienen que tener mucha lana, o que, exacto, tienen que tener, ¿no? Que, sí. Y nos ha tocado, hemos tenido proyectos, sí, en su mayoría son jóvenes, claro, son jóvenes, claro, que tienen, claro, ya con este espíritu, y la verdad es que la cultura igual ya se ha ido infundiendo un poco más, la cultura emprendedora, pero también tenemos personas jubiladas, tenemos personas con muchos años de experiencia que también se han unido, órale, al barco. Oye, pues esto suena maravilloso. Ahorita nos vas a seguir platicando, porque amigos, fíjense, acuérdense, yo estoy leyendo el libro este de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, y él habla de eso, que deben de darse las condiciones en un ecosistema para que florezca la creatividad y florezcan las startups. Es como abonar la tierra, es como sembrar, es como preparar la tierra. Por lo pronto vamos a un corte comercial, Juanelo. No se vayan, amigos. 3-3 México-Chile. Ahorita regresamos. Qué lindo tema. ¿Se acuerdan de esta canción? Preciosa. Up Where We Belong. Es una canción de 1982. Y tema central de la película del mismo año, An Officer and a Gentleman. El sencillo está escrito por Jack Nietzsche. Mira, Jack se apellida igual que el filósofo alemán Nietzsche. Y Buffy Sainte-Marie, con letras de Willie Jennings e interpretada por Joe Cocker junto con Jennifer Warnes. Qué linda canción. ¿Quién no se acuerda de esta canción? ¿Cómo no? La verdad que yo no me acuerdo de la película. ¿Se acuerdan de la película? Un oficial y un caballero. An Officer and a Gentleman. Habría que buscarla en videocinema para verla, ¿no? Con la canción, pues ya con eso ha de ser más que suficiente. Pero bueno, gracias, gracias, Juanelo, Juan de Dios Rincón, el control operativo. Ya sabe que aquí está para siempre deleitarnos en estas noches tan maravillosas en la ciudad de Mérida. Si está lloviendo por donde usted anda, baje la velocidad, súbale al aire porque hay bochorno, súbale al radio, quédese con nosotros o métase a Periscope, también nos puede ver en Periscope, estamos en vivo transmitiendo en Twitter Live para usted, para que vea la tecnología aquí también en Fórmula en los Negocios, para que todos podamos estar disfrutando del programa y de nuestros invitados. Antes de continuar, déjeme darles una recomendación. ¿Qué tal que se van a cenar? Bueno, ¿por qué no mañana en la mañana se van a desayunar a la mansión? ¿Qué es lo que te gusta más de la mansión, Laura? Para empezar, el lugar está hermoso. Está precioso el lugar. La terraza que tienen en ese tercer piso está genial porque, pues, por lo menos en las mañanas para la hora del desayuno te entra el aire fresco, sí. Y se desayuna muy rico. Y en las noches, para tomarte una copita, relajarte, disfrutar con los amigos, con la familia. Así que la ubicación de entrada está padrísima. Sí, aparte de que tiene elevador, no tienes que estar subiendo escaleras ni bajando escaleras. Y por supuesto, el menú y la calidad de los alimentos es riquísima. Fíjense, amigos, La Mansión es un restaurante tradicional mexicano, de mucha tradición, tiene 58 años. Es un restaurante pues que tiene platillos originales desde hace 58 años. Le voy a platicar algunos de ellos. El jugo de carne, que el consomé de, ha sido a la mansión. No he ido a la mansión, no, pero ha sido con tanta a la mansión, plática, yo creo que de acá, Lisbeth, me voy por ahí. Dios. Mire, el jugo de carne, los taquitos de tuétano, las costillitas al jerez, que se las hacen en un anafre al carbón en su mesa, los filetes a la mostaza, a la pimienta, al limón. No, hombre, Robert, ya se nos hizo agua en la boca por aquí. No, de veras, son platillos originales de hace 58 años y la receta la siguen aplicando exactamente igual. La mansión es una franquicia, así es de que la misma calidad que hay en todos los restaurantes la tienen aquí en Mérida. No pierda verdaderamente la oportunidad de acudir a la mansión. Además, mire, si usted llega a la mansión y dice, escucho Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Y si va en la mañana, pues también dígalo, nomás que no le vamos a dar vino, pues que le regalen un jugo, ¿no? Así es, muy bien recibido de todos modos. De todas formas, la buena recepción la va usted a tener. Tienen pues un ambiente muy de categoría, es un restaurante de lujo, pero no crea que los precios están muy exorbitantes. Vaya, mire, para juntas de negocios, aniversarios, para festejar cumpleaños, lleve a su suegra, ¿no? Esa es una buena idea, así como para yo quedar creo que bien. Es suegra, para hacer las paces. Vaya a la mansión, no pierda la oportunidad. Bueno, Laura Alcalá, nos acompaña Lisbeth Zumárraga, Campus Mérida. ¿Con qué seguimos platicando? Este tema de emprendedores me emociona muchísimo. Sí, sobre todo, Liz, si nos quieres seguir platicando, bueno, que tienes una convocatoria en puerta, ¿no? Así es, entonces está buenísimo, yo creo que sí, por allá nos podemos arrancar otro ratito a platicar de qué se trata esta convocatoria. Es una convocatoria abierta, va a ser para la primera generación del Campus Mérida de Startup México, así que serían los primeritos en entrar por aquí. Cierra el 21 de junio. Cierra este domingo, así que tienen una semanita para registrar sus proyectos. Es muy buen tiempo para que lo puedan hacer. Pueden registrar sus proyectos en la página www.startupmexico.com. Se tienen que registrar primero como usuarios para que ya tengamos todos sus datos, porque el proceso de registro de proyecto tienen que llenar un cuestionario, ¿no? Okay. Entonces, este cuestionario es alrededor de 70 preguntas. Es muy normal que de una sentada no lo termine, ¿no? Entonces, tienen una semana para hacerlo tranquilamente. Pero es muy importante que se registren como usuario, porque así pueden trabajar una parte, se desloguean, descansan, regresan en la noche, continúan y sin ningún problema. Oye, ¿cómo qué información debo de tener lista o en mente para hacer esta inscripción? Perfecto, es un cuestionario bastante completo, temas de todo un poco se preguntan en este cuestionario, se habla un poco de la idea en general, ¿no? De qué se trata este proyecto, esto que tienes en mente, un poco del mercado, cuál es tu mercado meta, para saber si está preparado el mercado para el proyecto que tú tienes, un poco con el equipo de trabajo, que eso es muy importante, ¿no? Si es un equipo multidisciplinario, pues eso le da un mayor porcentaje de probabilidad de éxito a las startups. Se habla igual un poco de la innovación, que ahí igual me gustaría comentar que hay que romper igual un poco el mito, ¿no? De que innovación es tecnología pura y algo completamente nuevo y un producto y energías renovables. Claro. Hay muchísimas maneras de innovar. Puede ser desde el trato que se le da al cliente, desde cómo está estructurado la empresa en sí, detalles. Oye, por ejemplo, ¿puede ser también una franquicia? El análisis de proyecto de que vas a traer o vas a abrir una franquicia. Fíjate que nos ha sucedido, nos han llegado proyectos que vienen de otros lados del mundo, digamos, nos ha llegado de España, proyectos de España y proyectos de Colombia, que son startups que en esos mercados ya están bastante bien posicionados, pero al momento de querer entrar a México, pues es un mercado completamente diferente, totalmente, ¿no? Diferente, y si hablamos de Mérida, pues otro mundo peor. Por completo, ¿no? Aquí nos encanta, tenemos nuestras propias costumbres, nuestra manera de llegar al mercado. Bueno, y hablamos todo, ¿no? Hasta diferente. Sí, sí, con eso que combinamos maya, español y ahorita hasta el inglés por ahí, todo eso, ¿no? Sí, entonces sí, hay diferentes razones por las que los emprendedores acuden a nosotros, ¿no? Puede ser que tienen una idea y no saben para dónde ir y Startup México se convierte en ese puente que de una idea pueden ya llegar a comercializar y tener una empresa vendiendo y en forma. Nos han llegado que son startups de otros mercados y que quieren entrar al mercado mexicano y lo hacen a través de Startup México para conocer todo este ecosistema emprendedor de aquí. Nos ha tocado que son proyectos que han estado batallando, ¿no? Después de varios meses, incluso años que han estado batallando y no han podido dar ese brinquito a convertirse en una empresa en forma, ¿no? Entonces tenemos de todo un poco, de todas las edades, todo tipo de proyectos. El único requisito, digamos, que nosotros pedimos es que sean personas mayores de edad, porque entre este programa de incubación que les damos, los constituimos como empresa. Por supuesto, entonces, claro. Sí tienen que ser mayor de edad. Y proyectos que sean de alto impacto. Nos preguntan mucho. O sea, estamos mucho hablando de proyectos que tengan la versatilidad, bueno, o la denominación socialmente responsables, que sea ecológico, que sea. No, ¿a qué te llamas de alto impacto? Buenísima pregunta, y es una que nos hacen todos los emprendedores, ¿no? Alto impacto nos referimos a que sea un proyecto que tenga potencial, que se pueda ir escalando, que pueda hacer un cambio realmente, no solo a nivel local, sino con vistas a nivel nacional e internacional. Correcto. Y puede ser de alto impacto de todo tipo. O sea, que se pueda multiplicar y crecer. Exacto, ¿no? Y puede ser económico, social, tecnológico, ambiental. Puede ser de todo. No tiene que ser solo tecnológico, ¿no? Tenemos proyectos de comercialización, tenemos proyectos de logística, tenemos proyectos ahora sí un poco más tecnológicos. Correcto. Y de energías renovables. Qué bueno, pues está de moda, todo el mundo quiere hacer aplicaciones, todo el mundo quiere ser un Zuckerberg, o todo el mundo quiere ser un... ¿no? Así es, eso, ¿no? Es, fíjate, regresando del corte, platicamos por qué. Lo que comentaba yo al arranque del programa, amigos, debemos de crear las condiciones necesarias para que ciudades como Mérida se conviertan en un polo a la creatividad y al emprendurismo. Y ahí intervienen universidades, el gobierno, empresas como la que tú representas, Lisbeth SOM Startup México. Y vamos a seguir platicando de ese tema porque es importante reflexionar dónde se abren las oportunidades para poderlo hacer. Vamos a un corte comercial, Juanelio, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos escuchando otra gran canción, Love Hurts, el amor duele. Esta canción, fíjense, esta está cantada por la banda Nazareth, que es una banda escocesa de hard rock. Ellos la grabaron allá, de esta canción de Love Hurts. Está, fíjense, pues no me dice la fecha, pero ellos son del 68. Fue cuando arrancó esta banda. Pero esta canción, Love Hurts, la han tocado diferentes personas. La canción de Boldelokes Brian, grabada primeramente por The Everly Brothers. ¿Se acuerdan de esta banda también buenísima? La tuvimos aquí hace algunos días. Y esta versión también la tocó por Nazareth y Cher en 1960. Fíjense, la canción pues sí tiene buena repercusión, y este grupo Nazareth la toca esplendorosamente. Y fíjense, siguen activos nuestros amigos de Nazareth, de Dunfermline, Escocia. Unas clasecitas de inglés, Robert. No, de traducción. De plano. Oye, las vacaciones que... te afectan. A ver, te quiero ver a ti leyendo esto. Y la próxima le toca a Lau para verla. Pues esa es tu chamba, Robert. ¿Eh? Bueno, linda canción, buena música, eso es lo importante. Mire, ya terminó el partido de México-Chile. Y empataron a 3. ¿No? 3-3. Yo creo que es un gran esfuerzo de la selección, porque todo mundo les daba que iban a perder, y pues empatar a 3 en Chile, contra Chile, en la Copa América, es un gran logro. Yo creo que con esto ya la selección pasó en esta ronda de la Copa América. No entiendo mucho tampoco de fútbol, así es de que espero que usted lo estaba viendo. Ahora, si está viendo el fútbol, préndale al radio y escúchenos. Eso es así de simple. O también véanos en Periscope. Déjeme darle una recomendación, amigos. Avenida Yucatán Privada Residencial, la mejor inversión. Mire, estamos hablando de startups y estamos hablando de inversiones. ¿Qué mejor invertir en un bien raíz y en algo que sea su patrimonio? Yo creo que por eso trabajamos, por eso ponemos negocios, por eso buscamos una remuneración económica, para tener nuestro patrimonio y sobre todo el patrimonio familiar. La mejor inversión que puedes tener, en la mejor ubicación dentro de la ciudad. Una de las características de esta Avenida Yucatán Privada Residencial es que está dentro de la ciudad. Ya sabe que aquí todo lo que está después del periférico está fuera de la ciudad. Pues este fraccionamiento está dentro de la ciudad, en el nororiente de Mérida, a menos de 5 minutos de Plaza Altabriz, Hospital Star Médica, y con fácil acceso al anillo periférico. Está sobre Avenida Yucatán, es muy fácil identificarlo, tiene unas flores y unas palmeras preciosas que le pusieron a la entrada. Tiene una entrada espectacular, es un fraccionamiento de lujo. Conoce nuestros dos diferentes modelos y ya amplias casas. Tienen esta doble altura que le da un espacio enorme a la casa y una frescura. Santana y Santa Lucía, ambos de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, amplias cocinas equipadas con todo y estufa, cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidos en todas las recámaras. Le entregan la casa con aires acondicionados. ¿En dónde lo había usted visto? Y no, con este calorcito, muy bien. Mira, recibidos, con airecitos. Comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados con la mayor amplitud interior. No pierdas la oportunidad de veras, amigo, de conocer Privada Residencial. Disfruta junto con tu familia. Tiene dos parques preciosos, bien montados, con ciclopista. Tienen área social, tienen alberca, tienen chapoteadero para los chamacos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tienen, está perfectamente bien equipado el fraccionamiento. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores certificados te ayudarán a escoger la mejor opción. Y también les recuerdo, nuestros amigos de Grupo Sadassi vienen aquí los viernes cada 15 días a platicar con usted de temas en general, porque es una gran empresa, una empresa socialmente responsable. Visítalos y te darás cuenta de lo que te estoy platicando. Métete también a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Te doy el teléfono de Privada Residencial, 688-6678, 688-6678. Y bueno, ahí tiene usted. Laura, ¿con qué seguimos? Un tema y una invitada espectacular. Pues Robert, aquí con el Startup México, que estoy revisando la página, que está padrísima. Oye Liz, veo que tienen espacios de coworking. ¿Por qué no nos platicas un poquito de las Perfecto, instalaciones? ¿No? ¿Dónde están ubicados? Sí, sí. Porque pues yo creo que... Es pues, no, qué bueno que lo no comentas, Lau, porque no solo muchos creen que pues es la convocatoria abierta que está ahorita el programa de incubación y hasta ahí, ¿no? Hay muchísimas otras cosas, muchísimos otros beneficios que los emprendedores o los que quieran. A veces llego a empresas de muchos años, deciden entrar a nosotros, ya sea por los espacios de coworking, como tú mencionas. Aquí el Campus Mérida está ubicado en Parque Tecnia de la Universidad Mayab. Es el parque científico y tecnológico que ellos abrieron. Estamos nosotros abarcando todo, casi todo el segundo nivel, así que digamos que tenemos espacio ahora sí que para que todos los emprendedores, todas las empresas, todo tienen, ¿no? Bueno, ahorita aquí en Parque Tecnia no tenemos gimnasio, okay. Pero sí tenemos ahí por ahí una alianza muy muy chévere con otro gimnasio que nos va por allá, nos va a apoyar ahí todo. Okay. Pero en estos espacios de coworking son para las personas que tal vez la etapa en la que está su proyecto no requieren ahorita un programa de incubación, sino simplemente ya llevan tiempo funcionando o en sus ratos libres se dedican a su emprendimiento, no pueden estar ahí de tiempo completo, digamos, pero sí les interesa pertenecer a este ecosistema emprendedor, ¿no? Entonces, nosotros manejamos membresías que la verdad son muy, muy accesibles. Ahorita tenemos 1,500 mensual, que para los que tienen problemas para transportarse y todo, les incluye también el Mayabús, que a veces es un tema de los que no tienen vehículo, ¿cómo? Está pensado, no se preocupen, les incluye el Mayabús. ¿De dónde a dónde sale el Mayabús? Pues hay varias rutas, ¿no? Hay varias rutas y se pueden checar todas en línea. Hay de hecho una aplicación que tú puedes saber por dónde está el camioncito y a qué horas te va a regresar. Te soluciona la vida. Las ventajas de estar cerca de emprendedores, ¿ya ves? Oye, es que de veras pensaron en todo. No, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de ayudar a los emprendedores lo más que se pueda, independientemente de la etapa en la que esté el proyecto. Hay quienes ya de plano quieren una membresía más completa porque quieren ya su espacio de oficina completo y todo, bienvenidos. Ahora sí que Startup México estamos muy abiertos a platicar qué necesitan. Que esa era una pregunta que te quería hacer Lisbeth Zumárraga de Campus Mérida. ¿Cómo vive? Me estás diciendo que Startup México es una empresa privada. Uh-huh. ¿De qué vive? Pues mira, nos apoyamos mucho con INADEM, por ejemplo, el Instituto Nacional de Emprendedores. Ellos nos dan mucho, mucho apoyo para la cuestión de los programas de incubación, ¿no? Por supuesto, para que nosotros, claro, tanto como... Son un brazo, por decirlo así, del INADEM. Exacto, tanto con la alianza que tenemos ahorita de Startup México y la Universidad Maya, podamos dar todo este apoyo a los emprendedores programa de incubación. Vamos muy de la mano con el apoyo económico que nos da a nosotros INADEM por ser una incubadora de alto impacto. Correcto. Pero también vamos muy de la mano con todas las membresías y toda esta gente, correcto, que ya se dio cuenta de, correcto, pues de el gran nicho que representa estos emprendedores, ¿no? Y que a veces sí, pues se dan precios muy especiales, que de eso se correcto. Trata, ayudarlos en esta etapa de startup que están iniciando. Sí, por supuesto. Pues es. Precios muy especiales para ellos, todavía se adaptan mucho, servicios personalizados, dependiendo de lo que vayan requiriendo, pero a fin de cuentas es un nicho que muchos no habían contemplado y que ahorita se está dando. No, bueno, déjame decirte algo, analizando, por ejemplo, lo que hace o lo que hizo la Universidad de Stanford allá en California para lo de Silicon Valley, pues fue es hacer lo mismo que están haciendo ustedes, preparar el terreno para que todos los emprendedores, aquí estamos hablando de creativos, de software y todo ese rollo en Silicon Valley, y ve lo que se convirtió en una ciudad ícono de la tecnología a nivel mundial, ¿no? Y muchas veces igual a nosotros nos bromean, ¿no? Que somos el Silicon Valley de México, ¿no? Pero sí, definitivamente, hay muchas cosas que funcionan aquí, allá, que aquí por cuestiones culturales, por cómo correcto, está el ecosistema, correcto, pues correcto. Hay que ir adaptando, tropicalizando, y pues son todas esas metodologías que pues nosotros hemos estado trabajando para que funcionen aquí en México y prepararlos para los que ya quieran ir a otros correcto, mercados, es puedan interesantísimo. Ir. Te hago otra pregunta. ¿Por qué escogieron Mérida? O sea, me dices que están en México, allá es, arrancó la empresa. Así es, allá arrancamos México, en el DF. Y luego Mérida y Guanajuato mencionaste. Así es, estamos abriendo ahorita Mérida y León. Ajá. Y se escogió Mérida, se hizo todo un estudio, ¿no? Considerando el Índice Nacional de Innovación. Correcto. Y todo este contexto de emprendimiento. Se analiza lo que es el capital humano, investigación, correcto. El mercado, qué tan preparado ahí está. Ahí está. Muchísimos otros. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío y pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Foro de los Negocios. Gracias por estarnos acompañando. Estamos escuchando otra gran canción. The sun ain't gonna shine anymore. Tampoco sé cómo se dice eso, pero... Ahora sí, no lo pero es una canción, amigos, de allá de 1966, cantada por The Walker Brothers. Esta fue lanzada originalmente por Frankie Valli. ¿Se acuerdan de Frankie Valli, aquel cantante, en 1965? Pero fue pues grabada con mucho éxito por los Walker Brothers, que es esta versión que estamos escuchando, en 1966. Cher y Kane también grabaron esta misma canción. Buena música, buena canción. Pues allá de los 60, ahora sí que de tu época, Juanelo, porque tampoco es la mía. Pero bueno, buena selección, espero que a usted le haya gustado. Estamos aquí en Rock Clásico recordando grandes temas para que usted se la pase bien. Yo sé que va en su automóvil, si está lloviendo tenga precaución, el pavimento en la ciudad de Mérida se vuelve peligroso cuando está mojado. Déjeme darle una recomendación: el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Medicina y Diagnóstico de Vanguardia para la Salud y la de sus seres queridos. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene la más robusta plataforma tecnológica de diagnóstico. Déjeme decirle que está integrada por equipos avanzadísimos de alta tecnología, como ese tomógrafo de 128 capas, que qué barbaridad, yo digo que hasta le ven a los pensamientos, amigo. Y los equipos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía. La semana pasada estuvieron aquí platicando con nosotros por el nuevo equipo, esta cámara oxigenadora, ¿cómo se llama? Hiperbárica. Que yo creí que la cámara hiperbárica nomás servía para aquellos buzos que se habían sobrepasado con un ascenso rápido con el nitrógeno, y no, sirve para muchísimas cosas de diagnóstico y curación. Así es de que lo tenemos aquí en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, no pierda la oportunidad. Ellos han invertido, es un hospital socialmente responsable, son emprendedores, inversionistas que están buscando lo mejor para usted, que es su salud. Así es de que han traído el equipo más sofisticado y de alta tecnología para el diagnóstico. Ya sabe dónde está el hospital. calle 60 entre 35 y avenida Colón, enfrente del Hyatt. Y también los puede escuchar, ellos vienen los miércoles cada 15 días con temas importantísimos de salud. Hemos aprendido muchísimo. Bueno, aquí aprendimos esa onda de la crioterapia, que no es más que cargar hielera en tu coche cuando hace mucho calor, para que vea. Y recomendado por un doctor, así es de que no le haga caso a su suegra. No, no es cierto. Cargue con hielera para todos lados cuando haga calor. Hoy no hace calor, está hasta lloviendo, pero quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos puede ver en vivo por Periscope. Estamos en la red social. Qué impresionante la tecnología, amigos, con Periscope, que ya nos puede ver a través de la página web. Es www.periscope.tv y busque Fórmula en los Negocios en vivo, lunes 15 de junio, y ahí nos va a poder ver a través de su computadora. O si tiene usted su teléfono, pues baje la aplicación Periscope y véanos a través de arroba en los negocios. Ahí tenemos pues ya gente que nos está viendo en vivo aquí en el estudio. Muchas gracias. Nos acompaña Lisbeth Zumárraga. Ella es representante de Startup México. Y pues con esta propuesta interesantísima para que usted, si tiene un emprendimiento, pues lo haga. Y también nos acompaña Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues Robert, yo sigo fascinada con las instalaciones de aquí del Estado de México. Veo que también tiene salón de conferencias. Platícanos un poquito de las, bueno, si te parece, claro, la claro. dinámica que tienen ahí en las instalaciones, porque al estar allá tal vez pagando un espacio de lo que representaría ser una oficina, aparte del ambiente en el que uno se va a encontrar de, pues rodeado ahora sí de innovadores, de emprendedores, una lluvia de ideas por donde te muevas, ¿no? ¿Tienen conferencias, traen personas, conferencistas? ¿Qué dinámica se puede esperar allá? Así es, pues de verdad que de todo un poco. Las instalaciones del DF, estamos hablando de 3,500 metros cuadrados, estamos haciendo un muy buen campus. Aquí en Campus Mérida tampoco nos quedamos atrás. Parque Tecnia, las instalaciones están excelentes. De solo el piso, donde va, el nivel en donde vamos a estar, Startup México, son alrededor de 1,500 metros cuadrados. No nos quedamos para atrás, para nada. Un poco de la dinámica, tenemos espacios de oficinas para la gente que quiere ya estar ahí más formal, tenemos espacio de coworking, tenemos el espacio donde están nuestros chicos incubados, que son los seleccionados en la convocatoria que está abierta, y lo recuerdo, cierra hasta el 21 de junio, así que aprovechen. Y tenemos el Fab Lab, que es un laboratorio donde se pueden realizar ya prototipos, ya fuera de que lo tengas en como idea y que hasta ahí quede, ya las puedes llevar a cabo. Tenemos sala de conferencias, salas de juntas y todo con una imagen un poquito diferente, tratando de romper estos mismos paradigmas que a veces son un poco serios o de mucho estatus o algo así. Para nada, ¿no? Aquí es, todos nos apoyamos, todos unimos esfuerzos para que esto funcione. Las instalaciones tienen un ambiente muy relajado, de muchos colores. Nuestras salas de junta, las mesas son mesas de ping pong. Entonces, igual cuando pues sí, llega el momento estresante, pones tu red, sacas tu red y empieza el partidito, ¿no? Como Google, ¿no? Así, sí, de verdad, tenemos nuestro golfito por ahí. Por supuesto, es que amigos, esto que le llamas el ecosistema debe de estar listo para la creatividad, para exaltar. Claro. Estás hablando de startups, estás hablando de gente que está creando, innovando, empresas. Creando, claro. Así no, es, y acá ¿no? vamos a poner nuestras hamaquitas, obviamente, como buenos. Ah, mira, de colores, ¿no? Sí, claro. sí. No, realmente a nuestros emprendedores, nosotros le decimos emprendedores de tiempo completo. Correcto. Porque los seleccionados, es un programa de incubación de 6 meses. Pero son 6 Órale. Meses que nosotros les apoyamos, digamos, de todo, les damos constitución de empresa, registro de marca, todo el apoyo en cuanto al diseño de su empresa. Mentoría, el mentoring, consultores legales, contables, correcto. Toda una consultoría de innovación, un poco de vigilancia correcto. Tecnológica. Ahora sí que entran con la idea y a los 6 meses que se están graduando es porque ya están vendiendo, porque ya son una empresa consolidada. Los que se ponen las pilas porque ya están fondeados y algún ángel inversionista ya de verdad invirtió. Y también apoyan en esa parte del ángel inversionista para estamos formando, acercar claro, fondos financieros. Claro, estamos formando ahorita un club de ángeles inversionistas para aquí, para el sureste. Y realmente a veces poco más del del apoyo que se te da ese momento son los contactos y darle las herramientas que ellos puedan seguir el caminito que ellos decidan. Entonces, si tengo oportunidad, yo reitero que registren sus proyectos en www.startupmexico.com. La convocatoria está abierta hasta el 21 de junio y ya de ahí se va a seleccionar a los proyectos que se van con una calificación más elevada y los invitamos al draft. El draft para Startup México es cuando ya van en vivo y ahora sí en persona dan su pitch, presentan su proyecto ante evaluadores, ante jueces, hay una sesión de preguntas. Pone interesantísimo, ¿no? Tenemos antes de que sea esta sesión con los evaluadores, les damos un mini taller de pitching para que ellos sepan qué tanto decir, qué tanto pues no. Pues sí, tienes que vender tu proyecto, ¿no? Tienes que interesar a los inversionistas. Wow, así es, ¿no? Eso es un aprendizaje impresionante para un emprendedor. Sí, de eso se trata, darle las herramientas que necesitan para que ellos continúen. Pues te agradezco mucho, Lisbeth Zumárraga, de Campus Mérida, Startup México. Sí, te vamos a visitar, vamos a platicar y yo creo que vamos a traer a muchos de los que salgan seleccionados y lo podamos hacer. Perfecto. Si quieren, igual dejo mi correo electrónico. Adelante, de una vez. Si hay algún interesado, con todo gusto. Es Liz, con doble Z, es LIZZ@startupmexico.com. Cualquier duda que tengan referente al Campus Mérida, con toda confianza me pueden mandar un correíto y ahí estaremos para apoyarlos. En contacto, te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ustedes. Pues gracias, Liz, por estar con nosotros, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.